Oye, Maloles, ¿y cómo le ponemos al programa de abril? Cerral. De abril que hemos titulado Cerral. Somos las de siempre, Maloles. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose y en el programa de este mes os vamos a hablar un poco de lo que hemos estado viendo en estos tiempos. Además, comentaremos alguna noticia y daremos nuestra visión de lo que por ahora es Disney Plus. ¿Algo que se me pase, Maloles? Pues no, básicamente vamos a hacer un batiburrillo, puesto que no ha habido muchas novedades y tampoco tenemos así el ánimo como para ponernos muy serias, vamos simplemente a comentar, pues eso, un poquito novedades, noticias, y puesto que Disney Plus ha sido una de las cosas como más relevantes del mes pasado, pues vamos a dar un poco de nuestra opinión al respecto, ¿no? Vale, pues si te parece, dejamos un poquito de música y nos ponemos. ¿Por dónde arrancamos? A ver, yo creo que deberíamos arrancar con las buenas noticias, parcialmente. Y es que han bajado el IVA de los e-books. El IVA de los libros era un 4%, pero en cambio el de los e-books era un 21%. Por fin se ha decidido, quizás solamente de manera transitoria, pero bueno, por ahora han bajado el IVA de los ebooks a un 4%, como el resto de pues eso, libros de cultura, que tiene un IVA especial, y por tanto eso ha abaratado el precio de los ebooks y además también ha motivado a que algunas editoriales decidan sacar algunos de sus productos pues en formato digital. Por ejemplo, especialmente, nosotras nos hemos enterado porque, bueno, estamos suscritas a distintas newsletters de editoriales. Una de ellas es Fandogamia, que ha sacado parte de su catálogo en digital. Es cierto que no todo, ¿vale? Supongo que, claro, tienes que adaptar el formato, tienes que quizá conseguir las licencias correspondientes, no lo sé, porque no sé cómo funciona. Pero bueno, el caso es que no tiene todo el catálogo, pero sí que tiene parte de su catálogo en formato digital. Y yo, por ejemplo, he estado mirando y de cómics que hemos recomendado de Fandogamia de manera pues habitual, tenemos en digital Mi novio es un oso, que creo que está como a 4,5 euros, lo cual está bastante bien. Una piel pesada, que está creo que a 5 euros, y Bici Bitches, que es pues eso, un cómic que también hemos recomendado bastante, pues también está eso, creo que a unos 5 euros. Que si comparamos el precio del cómic digital en, por ejemplo, Estados Unidos, algunos de los números de grapas de 24 números se venden a 2, 3 o 4 euros. Estos son cómics enteros, o sea que está bastante bien. Creo yo, vamos, o sea, son cómics enteros. Y teniendo en cuenta, pues eso, que es cómic digital, pues, no sé, está, pues eso, lo veo bien, ¿sabes? El problema del, o sea, para mí el problema del cómic digital, que también me pasa con el libro, es que, claro, lleva un trabajo detrás, tanto de hacerlo, traducirlo, maquetarlo expresamente para que se pueda leer eso en digital y eso, pero al no tenerlo en físico, como que me parece que no lo tengo. No, sí. A mí me pasa eso, ¿sabes? Entonces es como, prefiero pagar un poco más y tenerlo en físico, aunque suene estúpido, pero mira, me pasa. Sí que es verdad que yo sí que me estoy pasando a leer varias cosas en digital, bueno, por necesidad en este caso, porque no se puede salir a comprar, y por otro lado, por espacio, la verdad. También. Sí, pues nada, corred insensatos, porque la buena noticia es esa, la mala noticia es que en la exposición de motivos del Real Decreto que bajaba el IVA decían que, atendiendo a los tiempos especiales que corremos y para facilitar el entretenimiento, o sea, que lo mismo se lo cargan conforme pase la cuarentena. Esperemos que no, porque ya, es una pena. Y es que además no tiene mucho sentido. O sea, quiero decir, es que es un libro, la diferencia es que es en digital en vez de en papel, ¿sabes? No sé por qué tienes que subirle el IVA. Pero bueno, en fin, no sé, yo lo que sí que he visto, porque claro, o sea, sí que me he pasado, ¿sabes?, a mirar los precios de algunos libros en formato digital, y hay libros, por ejemplo, el Lectu, que están a bastante buen precio, ¿sabes? Pues eso, 3 euros, 4 euros, un precio, pues eso, razonable. Pero luego es que hay algunos que tío, están rollo 9 euros y ya, o sea, yo sé que es lo mismo, ¿sabes? Tenerlo en digital o tenerlo en físico. O sea, y que, por tanto, si un libro vale 20 pavos, pues que en digital valga 9 euros o que valga 11 euros, pues yo qué sé, tiene dentro lógica. No lo sé, ¿eh? Porque, en fin, no necesitas la distribución y tal. Pero bueno, en fin, entiendo el precio. Pero creo que no estoy preparada para gastarme 9 euros en un libro digital. Creo. Pero no lo sé, en fin, ya veremos los tiempos que vienen y si pues al final terminamos comprando libros a ese precio. De todas formas, a mí me gustaría recordar a este respecto que los libros digitales están muy bien y patatín, patatán, pero que, bueno, acordémonos de las librerías y que cuando por fin se pueda comprar en librerías, pues que esperemos que no quede tanto. Podemos esperarnos un poquito, ¿sabes? Y tirar de relecturas o tirar de lecturas y ya compraremos los libros en las librerías y, bueno, pues eso, apoyar el pequeño comercio y toda la gente que vive de ello, pues que también tiene que comer. Entonces, si os gustan los libros físicos como me pasa a mí, pues que eso, no los pidáis por Amazon, esperaos a comprarlos en vuestras librerías, que vuestro librero o vuestra librera seguro que lo agradece mucho más. Y bueno, que dicho esto, el otro día, ¿qué? Es que es muy random, pero es muy al caso. El otro día soñé que ya había acabado la cuarentena y que lo primero que hacía era ir a la tienda de cómics y había salido lo que más me gustan son los monstruos 2. Y todas, no sé, como cómics que llevo esperando en plan de... Y el final de Nana, y era de, madre mía, ha pasado tantísimo tiempo y está todo aquí. Era, no sé, era como Navidad y muy triste a la vez. No seas gafe, Rosa. Ya, no seas gafe. Luego me desperté y era como, ¡joy! Yo me quería leer. Lo que más me gusta son los monstruos 2. En fin. Pues eso, nada. Comentario totalmente random. Bueno, pues vamos a pasar a comentar los distintos estrenos de las distintas plataformas digitales. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Más que nada porque es algo que hemos hecho. parece que están lucrándose en esta crisis sanitaria Jeff Bezos y las distintas plataformas, porque estamos todo el mundo viéndolas. Así que, pues eso, vamos a comentar un poco cuáles han sido las novedades más y menos locas de estas últimas semanas con las que nos hemos entretenido. ¿Por cuál quieres empezar, Rosa? No lo sé, es que me gusta todo. Vamos por plataformas, si te parece. Sí, va. Venga, vale, pues como es tradición con Netflix, ¿no? Que es la primera que empezamos. Sí, supongo. Mira, me parece bien. Netflix, luego lo siguiente que nos pusimos que fue Amazon, luego HBO y así acabamos ya con Disney y damos nuestra opinión sobre qué nos ha parecido Disney. Vale, me parece bien. Venga. Vale, pues de las novedades que hemos tenido de Netflix, podemos distinguir por un lado Beastars, que ya os hablamos de ella en la temporada anterior. Tanto tiempo ha pasado, llevamos aquí en el programa anterior. Pero se la ha visto ahora Maloles. Danos tu opinión, Maloles. Es una movida muy furry, muy turbia. Muy turbia, es que es furry, pero en plan, pero furry. Pero furry, furry. Sí. O sea, hay tomate furry ahí, ¿eh? O sea, hay tetas furries en esa serie. Tetas furries. Pues estábamos comentándolo y el caso es que es turbia, ¿vale? Porque es como están los carnívoros y están los herbívoros y son todos animales, ¿vale? Porque esto es furry. Furry es que hay animalitos como antropomorfizados. Y el caso es que unos son carnívoros y otros son herbívoros, ¿no? Y claro, los carnívoros tienden a comerse a los herbívoros, pero los tienen en plan a dieta un poco vegana. Sí. Pero no exactamente, porque, en fin, hay ciertas formas de conseguir carne y además parece que de vez en cuando algún herbívoro muere y no parece que le interese a mucha gente, por cierto, ¿sabes? O sea, porque es como, muere gente, pero tampoco es que se abra una investigación al respecto. Pero... Sí, es como, uy, qué asesinato más chungo. Bueno, es que esas cosas pasan, no sé. Exacto. Es de... y nada, y entonces, claro, si es una especie de fábula, ¿sabes? Que intenta mandarte algún tipo de mensaje. El mensaje es turbio y contradictorio, sí, ¿sabes? Sí, porque es un reflejo de la sociedad, no acaba de estar claro, porque los dominantes son los carnívoros, pero a la vez son a los que discriminan. Sí. Así que no sé con qué me lo estás comparando, con el tema racial no me acaba de cuadrar, no. Con las... Digo, bueno, esto es japonés, a lo mejor es más con los roles, pero es que tampoco me acaba de cuadrar, porque los atletas y todos estos que son más tal no son precisamente a los que se discrimina en la sociedad japonesa, ¿no? No sé, te lo prometo, no sé si es que no he pillado el mensaje, o es que no hay mensaje y es una historieta, en plan un what if, si todos fuéramos animales. Sí, y además es que aunque, o sea, si intentase ser una fábula, por así decirlo, es de la relación entre el lobo y la conejita blanca, es como súper turbia, sí. Pero súper turbia, lo mires por donde lo mires, ¿sabes? Es tóxico de cojones, además, no sé, es que es muy... Es que sin hacer spoilers es difícil hablar, pero es súper tóxico. Pero bueno, sí. Es de esto que pasa que, por otro lado, está muy bien hecha la serie y lleva muy bien la trama y los personajes te caen muy bien y tampoco la dejas de ver, aunque no acabes de pillar el punto, o yo no la dejé de ver, a mí me gustó mucho. No, no, yo me la vi entera. Lo que pasa es que eso, o sea, viéndolo y diciendo esto es raro, esto es turbio, esto, pero esto, o sea, ¿qué quieres contarme, sabes? Y no lo sé, ¿sabes? O sea, yo creo que es mucho mejor verla sin intentar hacer paralelismos con la realidad, sí, simplemente sí. Viendo esto es muy turbio y no sí. Está bien. Sí, es ¿sabes? Como, vale, cuéntame esta historia de qué pasa en una sociedad de animales. Venga, vale, de acuerdo, ¿no? Es como, esto es la historia turbia en el Rey León, en el ciclo de la vida, pues algo así, ¿no? Sí, o sea, quiero decir... a los antílopes y los antílopes se comen la hierba, pues... Sí, no, y es como, no es George Orwell Rebelión en la Granja, ¿sabes? No, no. Es simplemente, esto es raro, esto es turbio, y bueno, pasan cosas, está aquí el lobo este que es como un poco emo, pero es muy peligroso. Es un no pardal, sé, no el lobo es un pardal total, es que no sé. En fin. Y luego pero bueno, además eso que... me pasa que no he acabado de entender qué significa ser Beastar. Es decir, ¿qué es lo que consigues cuando te nombran Beastar? Eres el más mejor animal y ya está, ¿no? Entiendo. Sí, no sé, eres como Rosa de España y vas a Eurovisión. Sí, sí, algo así, no sé. Porque es que, sí, o sea, supongo, no sé, debe ser un, no sé, un cargo raro, ¿sabes? De carnívoro, herbívoro, no lo sé, es que no entiendo cuál es el significado, ya te digo, es que además es como que los menores viven de una forma, los adultos sí. De otra, luego está el cargo este de Beastar, pero que en realidad no es nada, además tampoco te dicen cómo se selecciona el Beastar, ¿sabes? Es... Sí, no. Y luego además tiene esta cosa típica, que eso sí que es muy típico japonés, de la importancia radical de los clubes escolares o universitarios. Sí. En este caso es que no me queda claro en qué etapa de su formación animal están, sí, pero, ¿no? y qué estudian, tampoco me queda claro, pero bueno, pero lo intensísimo que es el club de teatro, la madre que los trajo, ¿eh? Es decir, sí. Que a ver, es que... el club de teatro, vale, yo entiendo que de por suyo es intenso y drama, de acuerdo, pero eso que se te vaya la vida ahí haciendo la obra y que tengas que comunicar al mundo, eso es muy japonés, eso solamente pasa en los animes y en los mangas. No lo sé, yo... Es que además ya sabes que no es mi medio los manga-animes, entonces simplemente yo lo vi, ¿sabes? Flipé en colores y estaba todo el rato poniendo cara de... ¿Qué está pasando? O sea, que alguien, no sé, ¿me lo explicáis? ¿La realidad? ¿Los furries? No sé, pero entiendo que tenga bastante público porque está bien hecha y porque además el colectivo furry, desde luego, se verá muy satisfecho con esta serie. En fin. Sí, sí. En fin. Creo que en realidad esta serie es como para que germine el furrismo en toda la sociedad, ¿sabes? O sea, Netflix la ha hecho en aras de alimentar el furrismo. La agenda furry está detrás de esta serie. Tiene eso es lo único pinta. Que me queda claro. Sí, sí, sí, eso está clarísimo. Porque en serio que nunca imaginé tetas furry. Ah. Bueno. En fin, vamos a seguir, no con el furrismo, sí, pero no, con sí lo con turbio. Animales. Eso te iba a decir, y con lo turbio, con lo turbio. Y con lo turbio. ¿Vale? Que es otra de las cosas que todo el mundo lo estaba flipando. Que es una especie de serie documental, ¿no? Porque es sí, un documental. Es un docu-reality o algo así. Sí. Que se llama Tiger King. Sí. Y puesto que yo no he acabado de ver ni el primer capítulo, porque la verdad es que me dio tremendo asco y tremendo mal rollo, voy a dejar que sea Rosa la que comente al pues respecto. Cuéntanos de qué va. Te has quedado en la superficie. Vale, pues esto va de un zoo de carretera de Estados Unidos, que pues ya eso ya os da una idea de que turbio va a ser, zoo de carretera de Estados Unidos. Y el dueño del mismo, que se llama Joe Exotic, que es... Uh-huh. Un personaje, es que es un personaje que podríamos decir que es odiado por todos los estratos de la sociedad, pero por todos. Es decir, porque por un lado es un pseudo-redneck paleto, además pues trafica con animales, se lucra con animales y además luego resulta que también es gay, así que ni siquiera está bien visto dentro de sus paletos redneck, ellos también le repudian, o sea... No sé, todo mal. Y además, es decir, además también abusa de menores, eso no es explícito, pero cambia droga por sexo, así que con gente a la que le saca muchísima edad, y es súper chungo. Pero es que, si este fuera el único personaje, pues dirías, bueno, pues un poco exagerado, pero alguien tiene que haber así. Pero es que en esta historia se mezcla de cada personaje a cada capítulo, yo sí que me la he acabado, es como ver un accidente, no he podido dejar de mirar, era terrible y horrible y me sentía un poco sucia, pero no podía dejar de mirar. Y te prometo que que ya no, es que ya no te voy a decir quién es el más malo, sino, ¿es que hay alguno bueno? Es que no había ninguno bueno, pero ninguno, ninguno, eran todos horribles. Pero es que además, no solo eso, sino que además es que el docu-reality esta va porque el pavo este encargó matar a alguien, ¿no? Sí, claro, es que eso te dan la pista en el primer, desde el principio. No quería decirlo porque como estaba al final no me acordaba, pero en el primer capítulo ya te dicen que este señor acabó en la cárcel. Por matar a alguien. Por encargar matar a alguien. Sí, es que resulta que hay otra señora que tiene un santuario de tigres que a la postre en realidad es otro zoo. Porque sí. Lo que pasa es que, bueno, pues ella, entendemos hasta donde sabemos que no los maltrata, aunque también los tiene en jaulas, no los envía a su hábitat natural, desde luego. No sé si es que no se puede una vez que los tigres han nacido en cautividad y eso, pero bueno. La cuestión es que igualmente tiene un zoo con el que también se lucra y también tiene sus propias mierdas en su casa. O sea que, y no tiene trabajadores, tiene voluntarios, que pueden tirarse allí 10 años y no tienen festivos. O sea, es que te lo prometo, a cada cual es peor. Luego está otro señor que tiene otro zoo, que al principio dices, ah, bueno, esto es lo que debería ser un zoo de carretera medio decente. Pero tampoco, porque es también un señor que, de nuevo, esclaviza a gente, en este caso a chicas muy jóvenes, y les hace que se cambien el nombre y que se pongan implantes de tetas. Es terrible, es todo terrible. Te lo prometo, me siento muy mal, muy sucia. Ahora mismo estoy así con los bracitos cogidos en plan de... ¡Qué visto, Dios mío! ¡Qué he visto! Pero joder, la verdad es que está hecho de forma que engancha un montón y que lo estás viendo y no paras de... Es que dices... ¿Qué cojones? Si me dicen que esto es una película de mentira, es decir, que es un que se lo han inventado, digo, se han pasado. Es que se han pasado 20 pueblos. Es de esta película, te has pasado 20 pueblos. Es que yo por ahí he visto y he leído, más que nada porque ya sabes que yo soy fan de una cosa que es las series procedimentales, sí. Y entonces, claro, las series procedimentales, sobre todo de policías y tal, pues... Al final terminas viendo siempre cosas de estas porque tienen que inventarse en una serie de 24 capítulos por temporada y tropocientas mil temporadas, pues al final terminas sabiendo un montón de cosas súper interesantes que no te sirven para nada en la vida, ¿no? Y el otro día justamente vi un capítulo en una serie que era sobre que en el estado de Texas, ¿sí?, es el único estado de todo Estados Unidos en el que es legal tener tigres y criar tigres. Mientras que en el resto de Estados Unidos, bueno, y en el resto del mundo, criar tigres en cautividad, obviamente son especies protegidas y entonces es ilegal, ¿vale? O sea, es tráfico de animales, pero sin embargo en el estado de Texas es legal, entonces tú puedes tener tigres en tu casa. Y resulta que el estado de Texas se convierte en uno de los estados donde hay un mayor tráfico de animales porque al ser legal tener tigres y criar tigres, pues entonces a partir de ahí es donde se produce la venta de felinos a distintos puntos del mundo, ¿sabes? Entonces es como, vamos, como un lugar de reunión de, no sé, entre la gente que le gusta tener tigres, que es algo que, viendo el primer capítulo, yo descubrí que había gente que, o sea, de Tiger King, quiero decir, sí. Que hay gente que le gusta tener tigres, y yo, ¿pero para qué quieres tener un tigre en tu casa, pedazo de imbécil? Pero no estás diciendo que eso es una mala idea, pero una muy mala idea. Es que es como, no sé qué hacer hoy, voy a tener un tigre en mi casa. A ver, yo entiendo que probablemente no tengas una casa de 50 metros cuadrados, pero yo qué sé, ¿sabes? O sea, un tigre, aunque lo tengas en el jardín, o sea, es que me parece una idea terrible, porque es que es muy fácil que se escape un tigre. Es el colmo de la inconsciencia, porque, es decir, todos los animales de pequeños son monos y sabes que cuando creces no tanto, pero que esto es un puto tigre que te va a comer. Es decir... Pero es que un tigre crece mucho en muy poco tiempo. Claro, de ¿sabes? Hecho es lo que dicen en la serie, dicen que les consiguen sacar dinero a los cachorros, es decir, el problema es que, claro, cuando los tigres son grandes, gastas una pasta en alimentarlos, flipante. Bueno, dependiendo de quién, pueden ser o 10.000 o 3.000 euros, ¿sabes? Ahí está la horquilla, hostias. Pero bueno, la cuestión es que de pequeños sí que les puedes sacar mucha rentabilidad por las fotos y cosas así, o, no sé, movidas. Pero macho, ¿quién coge y no piensa que en 6 meses eso va a ser un señor tigre y que ya no es que haya que darle de comer, es que te puede comer, en serio, que es un animal salvaje? O sea, aunque tengas una mansión mí... gigante, aunque lo, es decir, ¿para qué quieres tener ese bicho en la jaula, sabes? No lo sé. Yo te digo lo siguiente, la única razón que alguien me puede dar para tener un tigre es, mira, trabajo en la mafia y me gusta hacer desaparecer gente porque mis tigres se lo comen. Solo te voy a decir una cosa. el rollo de la de esto santuario turbio va por ahí. Hostia, me cago en la mar. Eso. Es que te prometo que es un no puede ser, no puede ser. Y cada vez, cada capítulo va a más y a más y a más. Y dices, pero. Un accidente, es como ver un accidente. A ver, es que en realidad tiene lógica. Si tienes un tigre, es para, no sé, es como el que se compra un perro muy grande para defender su casa, ¿sabes? Como los cerdos vietnamitas que tiene George Clooney, ¿no? En vez de tener perros, tiene los cerdos estos vietnamitas. Pues esto es igual, ¿sabes? Te compras un tigre y esperas que esté lo suficientemente adiestrado como para que si tiene que morder a alguien, no sea a ti. Pero es que me sigue pareciendo muy estúpido porque los animales tienen hambre y quieren comer. Entonces, si estás tú cerca, puedes convertirte en McMenú para el tigre, ¿sabes? O sea, es que no lo entiendo, te juro que no lo entiendo. Aparte, quiero decir, yo sé que hay gente con, pues eso, mucha más conciencia sobre la protección de los animales y del cuidado, pero que no todo el mundo la tiene, ¿sabes? Es como hay gente que le parecen bien los zoos, que le parecen bien... Y es como, vale, o sea que... Bien, el maltrato animal te da igual, me parece estupendo, pero escúchame, el sentido común, es que es, ¿sabes? Eso es decir... Porque, tío, no te digo que te gusten los animales, pero que no quieras que uno te coma, es que eso es sentido común, macho. Sí. No lo entiendo. Sí, es decir, puedes ser mala persona, pero además eres tonto de narices, ¿eh? Sí, exacto. Son las dos cosas, es un tándem maravilloso. No sé, es que hay cierta, no sé... Huir del depredador, ¿sabes? Es como sentido común, instinto de supervivencia, y es como, ¿qué has hecho? Suprimirlo a base de drogas. O sea, me caí de pequeño en la marmita de las drogas y ahora tengo un tigre. O sea, no sé. En fin. Pues eso, bueno. No sé. Es decir, es una serie que es bastante desagradable, desde luego no es para todo el mundo, pero si os gusta este tipo de cosas extrañas, creepies, curiosas, la verdad es que está muy bien. Lo que hay que reconocerle es que está muy bien llevada la serie, y la verdad es que acabas el capítulo y dices, hostias, necesito ver qué más pasa con el loco este de los cojones. Que luego además canta bien, es una cosa extraña que tiene, pero... Ah, sí, eso lo vi, que había grabado varios discos. Sí, sí, el cabrón tiene muy buena voz. Pero bueno, en fin, no podía ser todo horrible, ¿no? Algo bueno tenía que tener. En fin, bien, pues nos queda algo más de Netflix. Ah, sí, yo tenía, sí, algo más. Un Ortodox. Unorthodox. Unorthodox es una serie que nos cuenta... Espera, es que, joder, el cambio de tercio, sí, va a ser como muy hardcore. De repasar de Tiger King a Unorthodox. Pero no, poniéndonos en situación. Es una serie que creo que es de 4 capítulos. En cualquier caso, son muy poquitos capítulos, aunque es cierto que son muy, muy largos. Y... nos cuenta, o sigue, la experiencia, que además está basada en hechos reales, de una chica, Esti, que pertenece a la comunidad de judíos ortodoxos de Williamsburg, Nueva York. Cuestión que yo tardé en percibir porque, como son tan cerrados y hablan en yiddish todo el rato, la verdad es que tenía una desubicación total. Y la serie eso lo hace súper bien. Te muestra la comunidad súper cerrada y su propio mundo contenido y te hace que te descoloques del mundo real y de la sociedad y de lo que es normal y de lo que una persona normal podría hacer, como es salir de fiesta, trabajar, estudiar. No tiene sentido en esa sociedad. Y me gusta mucho además también porque tampoco te los pinta como súper malos. No, pues es su sociedad con sus reglas. Y desde luego, para una persona medio feminista no tiene ningún sentido... Pero eso no significa que ellos sean malos per se, es la cultura en la que han crecido y entiendo que cuando creces con esa cultura, también tu cabeza se organiza de otra manera. La cuestión es que en un determinado momento nuestra protagonista decide apartarse de ese mundo, y por no spoilear no voy a dar muchos detalles porque sí que te dicen que se va, pero la historia te la van contando como si fuera un puzzle. Entonces, hay muchas cosas de las que te vas a enterar, aunque sean cronológicamente anteriores, después. Y es parte de la gracia de verlo. Pues eso, decide dejar este contexto y se va a Berlín. Allí, pues, va a hacer unas pruebas o intentar hacer unas pruebas para el Conservatorio de Música y intentar vivir al final, porque se da cuenta de que no tiene ninguna educación, no tiene medios y no tiene nada. Y me ha gustado mucho porque, aunque es una situación jodida de narices, sin embargo, el tono es bastante positivo. No es de estas de, madre mía, me muero, no quiero... Es de angustia y agobio total. No, es, la verdad es que es un... Es muy... no alegre, pero sí que tiene sus momentos brillantes y bonitos y es muy bonita de ver y muy agradable. Y ya digo, incluso los antagonistas, ¿no? Los superjudíos ortodoxos, pues ves que algunos ni siquiera son tan malos o no son inherentemente malos. Y me ha gustado muchísimo. Los actores, no conocía a ninguno, pero me parece que lo hacen bastante bien, están muy bien metidos y desde luego he recibido unas clases intensivas de lo que es ser judío ortodoxo, flipante. En relación con esta, además, también me he visto Disobedience, que le pasa lo contrario. Los actores son súper conocidos, pero sin embargo, a cosas que pasan, no me consigo enganchar. Disobedience cuenta la historia de dos mujeres, Rachel Weisz y Rachel McAdams, que son judías, pero Rachel Weisz se fue de la comunidad judía hace mucho tiempo y vuelve cuando su padre, el rabino, muere. Además, resulta que cuando eran jóvenes, pues tenía una relación con Rachel McAdams, que ahora está casada y es súper judía y súper fraum, como dicen. Pero sin embargo, esta es todo lo contrario. Está contada con una tristeza. Además, la película es súper gris, es todo el rato triste, oscura, pesada. Yo quería ver una historia de amor bonita con dos actrices que me gustan mucho y en realidad no. Es más. Sí. Es más, explora mucho dramática. Más el tema de... No, hay que explorar mucho más... Tampoco es que sea excesivamente dramática, es que es como muy, muy plana, ¿sabes? Uh-huh. Explora más la relación con el padre y el rechazo de la comunidad y cosas así. Y ahí hay poco salseo, maloles, ahí no hay salseo. Así que no me gustó tanto, pero bueno. Pero es la misma temática, es LGBT y quise aprovechar que estaba en Netflix para vérmela. Es la película que las chicas de ULEMS dicen que de tanto por culo que dieron a Sony, creo que era la que lo traía, terminaron estrenándola en el cine, porque se dedicaron a una campaña de acoso brutal para ver si... Porque en principio no la iban a estrenar en cines en España, y al final sí que la estrenaron. Bueno, pues eso, ahora está en Netflix, y de hecho creo que el otro día lo comentaban, que eso, que ya que estaba bastante de moda un ortodoxo, o sea, que la gente la había visto y tal, que hacía una buena doble sesión, por así decirlo, o un buen contraste con Disobedience, que eso, que es otro tono y es otro tal, pero que bueno, que vale la pena verla, sobre todo, pues eso, si está en Netflix. Está en Netflix y, joder, las actrices... A mí me gustan las dos, así que tampoco me fue un sufrimiento de ver, no me acabo de cuajar, pero bueno, tenía todo para que me gustara. Es de estas pelis que dices, jo, yo quería que esta me gustara. Bueno, a ver, pues eso, de todo tiene que haber. Bueno, pues acabamos con Netflix, ¿no? Porque ya, o sea, sí, habrá más cosas, pero ya pues las contaremos en otro momento, ¿no? Creo que han sacado una película de guerra con Chris Hemsworth. Una película genérica de acción en la de que Chris Hemsworth es un señor soldado que hace cosas de señor soldado. Ya sabes, es esas películas que saca Netflix de vez en cuando que se llama película genérica 2 puntos guerra, película genérica 2 puntos policías, película... Sí. Es como la... El mes pasado era la de Mark Wahlberg, la que hacía de policía que se llamaba Spencer o... Sí, Spencer o algo así. Y era película genérica de acción en la que sale Mark Wahlberg. Y aquí, pues, simplemente han hecho película genérica de acción con Chris Hemsworth. Pero, bueno, no la he visto aún, así que no puedo criticarla. Ya lo haré. bueno, pues pasamos a... ¿qué pasamos? ¿A Amazon Prime? A Amazon Prime, me parece bien. Vale, pues yo de Amazon Prime... Todavía no puedo comentar, pero porque no la he visto, pero la tengo en pendientes, me la quiero poner hoy. Es que han sacado la serie de Nosferatu, escrito como si fuese una matrícula, Nos4A2, Nos4A2, ¿vale? Nosferatu, que está basado en una novela de Joe Hill. Joe Hill, del que ya hemos hablado en este programa, porque es el escritor, el guionista de Lock and Key. Entonces tiene esos credenciales, aparte de ser el hijo de Stephen King, ¿vale? Entonces se supone que esta es una serie en la que hay una investigadora y que se encuentra con un tío que se supone que mantiene la eterna juventud pues comiéndose las almas de niños. Entonces, pues es el malo, básicamente. Y nada, o sea, la verdad es que no, tampoco es que me haya así informado muchísimo, pero como sabéis, Nosferatu es vampiro, ergo si es vampiro yo lo voy a ver. y nada, y bueno, está basada en una novela de Joe Hill, así que pues yo qué sé, que vale la pena echarle un vistazo. Y tampoco me he querido informar muchísimo porque me da la sensación de que quizá es una de esas series que cuanto menos sepas mejor, porque yo qué sé, muchas veces es como estas historias las hemos visto una y otra y otra y otra vez, entonces son los detalles quizá lo que más te sorprende, o el carácter del personaje, o esto o lo otro. Entonces casi prefiero no saber nada para que pues me pille lo más sorpresa posible. Pero bueno, que puede estar chula, ¿sabes? Es una buena serie así como un poquito de terror que han estrenado, así que pues yo qué sé, bien está para entretenerse. Pues muy bien, habrá que verla. O no. Pero sí. Es que sí. Hay mucho tiempo. Sí. Bueno, pues si quieres seguimos con HBO. Seguimos con HBO. En HBO tenemos, yo me he apuntado principalmente dos novedades. Una de ellas es la segunda temporada de Lo que hacemos en las sombras. No sé si te la has podido empezar, Maloles. Sí, sí, de hecho, o sea, de hecho, cuando me puse a ver el primer capítulo, me salió casi el final porque ya lo habías visto tú. ¡Ah, lo siento! No, no, es que una cosa que vamos a criticar aquí, sobre sí. la mesa, ¿por qué HBO no deja poner perfiles? Ya, varias cuentas HBO, en serio, si lo hace todo el mundo. Y tampoco tienes tantísimas cosas. Sí que es cierto que las cosas que saca HBO es como que las quieres ver mucho y las vas a ver sí o sí, pero sí. Tampoco tienes tanta cosa. Deja que nos hagamos cuentas, HBO. Pero si ya no es eso, si es que HBO te deja cuatro dispositivos. Sí, te deja entonces, cuatro dispositivos a la vez. Claro, entonces es de ¿por qué no te puedes hacer perfiles? En el resto te puedes hacer perfiles para eso, ¿sabes? Para que no pase, yo qué sé, que yo me guarde, por ejemplo, para ver después Spawn, ¿sabes? Y que Rosa sepa que me estoy viendo Spawn. Sí, eso es verdad. De repente es como ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Es como ¿por qué? Entonces, ¿por qué tengo que verme así dispuesta en mis gustos? Embrujadas, Spawn. Pues eso, y más que nada es que, a ver, a mí me da igual porque, ya te digo, más o menos tengo en la mente por qué capítulo voy de Lo que hacemos en las sombras, pero yo que sé que si te despistas te pones el siguiente y a lo mejor yo he visto el segundo y tú no, y te ponen directamente el tercero, ¿sabes? Entonces es como, HBO, por favor, nosotras, que somos aquí en nuestra casa, que nadie nos escucha, influencers, tío, deja de hacer perfiles, es que de verdad, no sé cómo puede funcionar tan mal su aplicación o cómo no puede tener cosas básicas, el resto, todas tienen perfilitos. Sí, además otra cosa que pasa mucho es que HBO no traduce casi nada. Es decir, o lo traduce mucho después cuando ya lo ha vendido a otras cadenas. Entonces, a ver, a mí no me molesta verlo en original, pero por ejemplo, cuando me quiero poner una serie que es más ligera para ir haciendo otras cosas, pues no puedo porque tengo que estar más atenta de la pantalla. Y sí, eso también me incordia. Sí, es verdad, la de Lo que hacemos en las sombras, por ejemplo, no está doblada, está con subtítulos. Que me chocó al principio, porque la primera me la había visto en castellano y el cambio de voces me chocó, pero son tan divertidos y lo hacen también los acentos malos, que es buenísimo. Bueno, pues por si alguien no está enterado, Lo que hacemos en las sombras está basado en una película que hizo Taika Waititi, que son pues la vida de tres vampiros en la actualidad, que más que nada es que están más aburridos que una ostra. Y la serie lo que hizo fue coger esa idea y cambiar a los vampiros de tal manera que hay pues una señora vampiresa, Laszlo, que es el marido acompañante eterno de la señora vampiresa, y luego está el otro que es Conde o... no sé, o en rey, fin. O emperador, sí. No sé, algo otomano. Exacto. Y entonces también tienen a sus familiares y son capitulitos cortitos. Se te ha pasado el mejor vampiro de todos, perdona. Ah, claro, es verdad que lo añaden al vampiro psíquico, que lo que hace es chuparte la energía vital, ¿sabes? Es muy gracioso porque no se alimenta de sangre, sino que eso, simplemente es un cansino de narices para extraerte la vida. Bueno, pues eso, y también, pues eso, tienen sus familiares, y son capitulitos cortitos de 20 minutos, que básicamente es, pues eso, un destarifo, barbaridades y pues todo el rato de puro cachondeo. O sea, es que esta serie la han hecho para mí. Es súper divertida, es... Bueno, Maloles, venga, voy a hacerle yo el spam. Maloles tiene dos libros ya que son más o menos esta misma idea, solo que ya no son libros, son relatos, Rosa. Son relatos, libros, bueno, ¿no? Es que son libros cortos. Dos relatos en Lectu, sujetos a pago social. El segundo de ellos es Búscate un vampiro que te quiera, y el primero ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Vampiros bien, vampiros feten. Vampiros bien, vampiros feten. O sea que si os mola el rollo de lo que hacemos en las sombras, podéis ir. Lo gracioso es que Maloles los escribió antes de haber visto lo que hacemos en las sombras. Sí, y de hecho me lo leí y le dije, pero esto me suena mucho. De hecho es que me hizo mucha gracia porque en el primer relato hice una coña sobre la purpurina y Crepúsculo, y es que también hay una coña al respecto en la de lo que hacemos en las sombras, por eso, o sea, me hizo tanta gracia porque fue como, es que Taika Waititi y yo somos igual de idiotas, lo cual está bien. Taika Waititi me hace mucha gracia y tú también. Es que no, en serio, ese señor me encanta. La película, bueno, hay que decir que todo esto está grabado como si fuera un falso documental. Exacto. Cosa que también me encanta, es que me encantan los falsos docu-reality, son una de mis placeres culpables. Sí, sí, sí, a mí me encantan. Es decir, The Office, Parks and Recreation y lo que hacemos en las sombras, ahí una trilogía maravillosa. Y además mola un montón porque sigue mucho el tono de la película, que era un destarifo total, pero pues eso, dándole otro formato. Y hay que, bueno, no sé, de verdad, quien no lo haya visto, que se vea primero la película, sabéis el rollo que es, si os gusta la serie primera temporada, y ahora tenemos la segunda temporada que está siendo, mantiene el nivel, como mínimo el primer capítulo. Ya veremos si nos da esas perlitas y ese fanserviceo de vampiros que nos dio la primera en ese capítulo maravilloso. Pero bueno, yo mantengo esperanzas porque Taika es generoso. Creo que no la dirige él, Pero sí que pero sí que está involucrado y sí que participa, sí. Y demás. Vale, y bueno, vale. Y es que salió en el capítulo este homenaje. Sí, lo sé. Junto con los otros dos. Sí. Y mucha gente que había hecho de vampiros. Sí, y de muy hecho, ¿quién fue la que quería? Había una actriz, no sé si era Kate Blanchett. Que creo que Kate Blanchett quería salir en la serie y estaba empeñada en que ella quería salir, y Taika le decía que no podía porque ya no había hecho nunca de vampiro. Y dice, bueno, pues da igual. Ahora mismo no sé si es Kate Blanchett, pero vamos, una de estas del rollo. Y me hizo muchísima gracia. En fin, bueno, pues eso por un lado, y ahora enlazando con Kate Blanchett, no sé si era la que quería salir, pero sí que es la que protagoniza, aunque es una serie muy coral, Mrs. America. Mrs. America es otro estreno reciente de HBO y se basa en los años 70 en la campaña política que hubo para aprobar la enmienda de igualdad de derechos que de las mujeres en la Constitución americana. Y sigue por una parte al lado conservador a Kate Blanchett, que hace de Phyllis Stafflip o algo así, la propia serie de cachondea con que es imposible pronunciar su apellido. Y por otra parte, pues la parte feminista con sus distintos bloques además. Mola mucho porque además también tratan el problema racial y tenemos a un montón de actrices pesos pesados. Kate Blanchett, como ya he dicho, pero es que además también tenemos a gente que me cae bien. Elizabeth Banks, no sé por qué, pero Elizabeth Banks me cae súper bien. Es una actriz que me cae inherentemente bien. Luego, además, la estoy buscando para saber quién es. Es en Los Juegos del Hambre, la que llevaba el pelucón rosa y tal. Vale, sí, ya sé quién también es. Ha hecho Hacemos una porno, que es muy divertida en realidad. Y no sé, es actriz recurrente que me cae muy bien. Yo sé que esa tía tiene que ser una cachonda. En fin. Luego Rose Byrne, que me cae muy mal, pero que tiene también, pero que es muy buena actriz y tiene una cara muy característica y hace de Gloria Steinem y lo hace muy bien. Uzo Aduba, más conocida como Ojos Locos en Orange is the New Black, y así un elenco de actrizazas como la copa de un pino, la ¿cómo se llama? La del Bar Coyote, la de Dos Hombres y Medio, la actriz esa, como quiera que se llame, también sale. Es que no lo sé cómo se llama esa señora, lo siento muchísimo. Pero bueno, esa señora. Y eso, y que el elenco actoral es una pasada, pero es que además la serie está súper bien llevada. Advertencia, no es una serie fácil, es muy de politiqueo y de ver los números para que el senador pueda tener los votos que toca y yo te cedo esto y cedo por aquí y gano por allá y tal. Y el, por supuesto, el telón de fondo es todo el movimiento feminista y de liberación de la mujer. Y por otro lado, Kate Blanchett siendo mala malísima, pero que le pasa como a Meryl Streep, que puedes hacer de una cabrona hija de la gran... eres hipnótica y te tengo que mirar a hablar y es maravilloso y eso lo hace perfecto. Defiende los argumentos de mierda, pero lo hace de una forma tan maravillosa que, joder, que la dejen hablar todo el rato, aunque diga cosas horribles, conservadoras, fascistas. No sé, es magnética. Por Dios, necesito a Kate Blanchett haciendo de Margaret Thatcher. En fin. En cualquier caso, en cualquier caso, las filias de cada cual son las de cada cual, Rosa. Dejadme en paz con mis cosas. No, pero está súper bien hecha, es compleja y me gusta porque no es solamente la parte, digamos, moral, ¿no? Del tema feminista y tal, que tiene su peso, por supuesto, pero que además es una serie súper ágil, súper dinámica y muy, muy bien hecha. Y la estética me mola mogollón. Esos años 70 con la contraposición de Housewives con sus vestidos súper maravillosos y por otra parte hippies con melenas gigantes y poder negro. Mola mucho. Han sacado aquí un batido súper guay. Y me está gustando mucho. El problema de HBO es que te ponga los capítulos cada semana y... Y lo bueno es que he llegado un poco tarde y tenía 4 acumulados. Sí. Sí, no, yo cuando vi que había salido la nueva de Lo que hacemos en las sombras, yo súper contenta, en plan de ¡wow! ¡Vamos a ver! Ah, no, vamos a ver un capítulo. Esto es una mierda porque, es decir, no, de normal en realidad me gusta mucho el sistema de HBO porque creo que cuando es semanal se alargan el tiempo y al final como que te deja más poso, ¿no? Poco lo malo de las series de Netflix es que te las ventilas. Unorthodox me ha acordado de rebote de que me la había visto porque me la ventilé en 2 días y luego se te pasa. Y pasa eso incluso con los grandes hits, Stranger Things y demás. Mientras que, sin embargo, Juego de Tronos, ahí estuvimos todos 2 meses a piñón a ver qué pasaba, a ver qué pasaba. Watchmen. Eso me parece genial en un contexto normal. Pero mira, HBO, así, entre tú y yo, ponnos profiles y además en cuarentena sácanoslo todo de golpito. Sabes que tenemos mucho tiempo para verlo. Luego ya vuelves, cuando el mundo vuelva a ser normal, volvemos a lo de un capítulo por semana. Me parece perfecto. Así yo en mi semana me busco mi huequito. Me gusta mucho ese sistema. Pero ahora mismo no, HBO. Ahora mismo eso no funciona. Te iba a decir que también han sacado en HBO una serie que he visto en Twitter a gente emocionada que se llama Devs. Es verdad, sí, de ciencia ficción. Ay, guau, y se me ha olvidado comentar una de Amazon Prime. Ah, pues coméntala ahora. Into the Loop. Ah, sí, es verdad, Tales from the Loop. Tales, no la he visto todavía. Tales from the Loop. Sí, sí, está basada en la obra de un ilustrador que se dedica a combinar una estética como nostálgica escandinava de hace tiempo, ¿sabes? Como algo muy postsoviético pero todavía no demasiado avanzado, con robots. Y mola mogollón. Es cierto que la serie la han ambientado directamente en Estados Unidos, pero sin embargo han conservado mucho este rollito soviético raro. Y me mola un montón. Conocía... Sí, Simon Stalenhag es el... Simon Stalenhag es el ilustrador. Es el señor que ilustra a los roboces y el campo escandinavo. Bueno, campo o coches o cosas, pero bueno. Y el primero me gustó bastante, lo que pasa es que son muy largos y las series son historias autoconclusivas, entonces me ha dado pereza seguir. Pero he leído por allí que hay, pues me he acordado por lo que has dicho, que en Twitter hay capítulos concretos que están poniendo súper bien, así que lo mismo lo que haré será una selección. Sí, es que se supone que eso, que cada uno va a su rollo, pero que todos tienen como una especie de hilo común o algo así. Sí, efectivamente, son historias separadas y todos giran sobre una especie de complejo subterráneo que hay, lo que llaman el loop el bucle, y en el que suceden cosas extrañas con una materia extraña que hay, y por ahora no sé nada más. Pues eso. Y luego está la serie esta, o sea, ya está la de HBO, que nada, que es eso, la serie esta Devs, que son como 7 episodios, creo. que me hace gracia porque sale Nico Offerman, que es el de Parks and Recreation. ¡Ah! Y sí. y nada, parece que pasa algo raro. Es una ingeniera informática que en una empresa de Silicon Valley como que pasan cosas raras, y es una serie de ciencia ficción de la que no sé mucho más, solamente sé que gente que tiene buen criterio le ha gustado, así que supongo que es otra. A ver, y que, no sé si está acabada ya o no lo sé. Pero bueno, en fin, que he oído mucho hablar de ella y que es como, bueno, pues yo qué sé, HBO hace buenas series, la verdad. Sí, no la iba a comentar, y no la voy a comentar, pero bueno, Killing Eve está también, que han sacado ahora la tercera temporada y estoy en ello. Y mola porque está ambientada en España, en Barcelona. Ah, muy bien. Y de repente te plantan a Marisol cantando o a Concha Velasco. Sí, es decir, me pasa mucho lo típico que cuando sacan España en producciones de otro país te das cuenta de que hay cosas que no cuadran mucho y dices... Uh-huh. Pero bueno, al menos la BSO la han puesto muy acertada y no nos han puesto nada del otro lado del charco. Sí, y no han puesto a Rosalía, ¿no? Y a Rosalía, ya, yo es que era el miedo que tenía. No descarto que la pongan, porque es que a lo mejor es un poco todo del rollo, ¿eh? No lo sé, ya veremos. Bueno... Pues nada, esas son más o menos las novedades que tenemos, las plataformas de las que siempre hablamos. Y ahora vamos a hablar de Disney Plus. Sí, y vamos a hablar en sí, en general, de Disney Plus, porque ver lo que se dice ver tampoco Exacto. es que hayamos visto nada. Es decir, nada que vayamos a comentar específicamente, porque por ejemplo sé que Maloles, tú has estado viendo El Mandaloriano, ¿no? Sí, estoy enamorada de Gina Carano y de sus brazos. ¡Te lo dije! ¿Te Pero escúchame... Escúchame, ¿cómo puede molar tanto Gina Carano? Porque la gente... O sea, vale, Baby Yoda es monísimo. El Clint Eastwood espacial me flipa, ¿vale? Pedro Pascal, pero escúchame, o sea, Gina Carano es que me maxi flipa. O sea, ¿cómo puede molar tanto? ¿Cómo puede llevar esos brazos por ahí, pasearse con esos brazos por ahí que no lo censuren, ¿sabes? O sea, es que eso es contenido explícito. Yo al principio pensaba, vaya armadura más ineficiente que vas ahí con medio cuerpo al aire, ¿sabes? Porque los brazos de Gina Carano son como medio cuerpo de Gina Carano. Pero también es, claro, es que si tienes esos brazos, pues no necesitas armadura y lo suyo es exponerlos. No, de acuerdo, lo comprendo, te lo compro. No, está muy guay. ¿Te acuerdas que en su momento cuando la comentamos el cabreo que había habido con los señores cuando de repente apareció una señora en el capítulo cuarto, creo que es? Sí, sí, que es ya has llegado, si has conocido a Gina Carano, ¿no? Te voy por el 7, sí. Perfecto, perfecto. Pues eso, que se cabrearon mucho los señores y tal, y te acuerdas que tú comentaste, ya, pero es que me jode porque es una presencia testimonial. Yo creo que no, yo creo que luego la serie se redime bastante bien y sí que hay más personajes femeninos. Y que además personajes femeninos que molan. Lo que pasa es que es una serie de muy poquitos personajes y los señores son gilipollas, las dos cosas. Sí, a ver, o sea, yo te digo como todo, o sea, a los señores les gustó porque no había señoras. Y en cuanto apareció una señora, dejó de gustarles. Es como, es una serie que pusieron por las nubes hasta que apareció una señora. Sí. Y entonces la serie ya era una mierda, ¿sabes? Y entonces ya empezaron a meterse con Baby Yoda, ¿sabes? Yeah. Y es de, es que lo han hecho pa vender y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, cuando apareció una señora y empezamos en plan de, madre mía, qué mono es Baby Yoda, esa serie ya era una mierda, ¿sabes? O sea, y eso es a lo que yo me refería, que es como, le dan una buena reputación a una serie porque era como muy, muy western de machos, ¿sabes? Sí. En cuanto deja de serlo, ya una serie que era estupenda se convierte en una mierda, ¿sabes? Sí. Y ya te digo, o sea, yo no la había visto y además dije que probablemente, o sea, si era muy western, seguro que me iba a gustar y efectivamente me gustó mucho, o sea, y me estaba gustando mucho antes de que apareciese Gina Carano y todo. Pero, o sea, si aparece Gina Carano, pues me gusta más, o sea, no voy aquí a disimular. Pero sí, la verdad es que hay pocos personajes, pero de todas formas también flipo un poco en colores con que se enfadasen porque apareciese Gina Carano, porque escúchame, aparecen dos señoras en toda la serie y señores aparecen bastante, o sea, de hecho es que el resto son todos señores, sí, sean aliens o no sean aliens. La Casa Recompensas y la Twi'lek, sí, pero bueno, es decir... Pero por ejemplo, del equipo de Caza Recompensas, ¿vale? Son cuatro, hay una chica, ¿sabes? Sí, y luego van a rescatar sí. a otro que también es un chico. ¿sabes? Sí, sí, que tampoco hay mucho. No, a mí me flipa sobre todo que dijeran que se estropeó la serie cuando apareció Gina Carano y que ese capítulo fatal, cuando precisamente yo creo que es un capítulo que es una clara, un claro tributo a los siete magníficos, es decir, a los siete samuráis, sí. Y que es decir, es totalmente western, sigue totalmente el rollo, está súper bien enmarcado, es entretenido, no sé, me gustó muchísimo ese capítulo, o sea que no entiendo cómo no les, cómo los señores consideraron que, además, Gina Carano, que es que pega un montón, que es que no es que hubieran puesto a una chiquita, no, no, no, es doña Gina Carano, pues claro que me creo que Gina Carano mete a hostias como panes y fuera una ex soldado, por supuestísimo que sí, es decir, chaval, dile eso a Gina Carano en la cara que te la parte. Sí, sí, no, y que luego, por ejemplo, en este, o sea, este, yo he visto el 7, no quiero decir nada por no hacer spoilers, pero es que es súper western, pero vamos, sí. Es que es western de, por favor, o sea, tiroteos, cosas, ¿sabes? O sea, es de... Yo qué sé. No sé, además, el otro día me puse por un puñado de dólares y es de... Acho, es que... No sé, sí, no sé sí, qué nos sí. gusta de esto, ¿sabes? No, o sea, no sé qué problema tenéis. De hecho, la escena del primer capítulo a mí me recuerda mogollón a un por un puñado de dólares. Además, con la estructura de la plaza y todo esto... Es una pasada, me encanta muchísimo. Es decir, a mí me gustan mucho los westerns, me gusta mucho Star Wars, pues obviamente me lo he pasado súper bien. Yo creo que es de lo que más me ha gustado de Star Wars, pues casi de lo nuevo que ha salido, casi de todo lo mejor. Es decir, Rogue One me gustó muchísimo, con las pelis me lo he pasado bien, pero esto, es que esto me lo he pasado tan bien, pero tan bien... No sé yo, qué. Es que yo, por eso, o sea, cuando me dijiste eso, que era muy western y tal, o sea, yo me enfado con los señores porque son rancios, ¿vale? Pero escúchame, o sea, a mí me gustan las cosas más rancias de Star Wars. No, o sea, quiero decir... Que te gustan los G.I. Joe. Exacto, no, o sea, que quiero decir que yo, a tope, ¿vale? Pero que yo sé que yo tengo un gusto rancio, ¿sabes? O sea, porque mis cosas favoritas de Star Wars, de todo Star Wars, ¿vale? Son esto del Mandaloriano y Rogue One. O sea, sí. A mí Rogue One me gustó muchísimo más que el resto de películas nuevas. Y yo sé que es que soy rancia, pero es que también. Lo siento mucho. A mí también, yo sé que esa es la postura rancia pero no, a ver, pero no somos rancias, Maroles, porque a mí no me han gustado tanto las pelis no por los motivos rancios, pues yo qué sé, porque me han llegado menos, pero no, ver, porque haya a... señoras y no me y Rey es un personaje que me gusta mucho y no sé, en fin. Y algún día tenemos que comentar el Rey, lo Maroles, que eso se quedó ahí en el tintero. Es que todavía no he visto... ¿Has llegado a ver la última? Todavía no la he visto, pero macho, ya... ¡Maloles, que tengo que comentar el Rey Lo! Pues lo que pasa es que la han puesto en Movistar, pero para alquilar. Entonces, cuando la pongan en Movistar, o se animen los de Disney Plus y la suban, que eso es otra cosa que deberíamos comentar, entonces la veré. Pero bueno, en fin, yo sí que te puedo explicar, vamos, con meridiana eficiencia, porque Rogue One y el mandarino son las cosas que más me han gustado, y es básicamente porque son las más western de todas. Sí. Y entre la ciencia ficción y el western, me quedo más con el western. O sea, lo siento, pero es que es verdad. Y no quiero con eso decir que las películas nuevas de Star Wars sean malas o que no me hayan gustado, porque sí que me han gustado, las he visto, ¿sabes? Y es como, pues bien, ¿sabes? O sea, hay cosas que sí que me gustan, o sea, y de hecho me gustó mucho el personaje de Rose Tycho y tal, o sea, que no es por eso, pero es que hay gente que le gusta más la ciencia ficción y hay gente que le gusta más el western, y yo, como soy una señora rancia a la que le gustan los brazos de Gina Carano y el western, ¿sabes? Entonces, por eso me gustan tanto, pero me revienta mucho... Que en realidad a mí lo que me revienta es de... Yo sé que yo me gustan los westerns, ¿vale? Como a los señores, ¿vale? Como a mi abuelo que veía los westerns, ¿vale? Entonces, lo que me molesta es que estén tan metidos con el tema de que el western sea algo tan cisetero. Es como, a mí me puede gustar y me puede gustar que metan señoras, o sea... Y también es esa idea de que los westerns son como algo súper épico, o sea, en plan, como arte, ¿no? Arte con mayúsculas, y es de que es peña disparándose en dos lados de una puta plaza llena de arena, o sea, que no te creas que no es arte, ni en nada, ¿sabes? Que es gente pium pium pistolitas. Entonces, es de, ¿por qué es arte si sale un señor y es una mierda si sale una señora? Es de, no, yo quiero western, pero quiero western con señoras con brazacos y Vamos a ver si les metemos un poco de colorinchis a la ropa de los westerns. Entonces yo ahí a tope, ¿sabes? O sea, yo ahí a tope. Ese es mi western, eso es lo que yo quiero. Luego ya la ciencia ficción y explicar cómo funcionan los motores, yo eso no. Mira, yo las cosas simples. El mecanismo de un Colt, no. Vamos, el mecanismo a ti Firefly moto. Bien, pero que si en vez de Firefly hubiera sido el señor en su carreta, también te habría gustado. Exacto, exacto. La señora en su carreta me hubiese gustado más, probablemente. Pero bueno, en fin, que sí, vamos, que me está gustando muchísimo el mandaloriano y que Baby Yoda es súper, súper mono. Es mi mono, es que es muy mono. Y el Clint Eastwood espacial monje también está bien. Está muy guay. Y me gusta mucho que sean muy consistentes con el tema del casco. Eso me ha gustado mucho. Yo digo, y sobre todo porque se han gastado muchísimo los cuartos, ¿eh? Sí. Pero nada, se han mantenido en sus 13. Eso me ha molado mucho. La parte buena es que no nos han hecho un juez Dredd, ¿no? Sí. Bueno, un juez Dredd, la primera. Un juez Dredd de Stallone. Sí, exacto, de la primera, porque sí. la nueva que hicieron no se quita el casco. No, Cal Urban no se quita el casco en exacto. La nueva. Sí, sí. Peliculón también, ¿eh? Peliculón. Ahora me han entrado muchas ganas, que sale Cal Urban y Lena Headey y peliculón. Es una que de las hecho, pelis que más desapercibidas ha pasado y que más molonas me parece últimamente, así... Últimamente, a lo mejor en los 15 últimos años, quiero decir. Pues te voy a decir que de hecho el otro día, no sé a quién le comentaba, pero que me dijeron en plan de, bueno, ¿y de qué va el mandarino, no? Y dije, pues mira, es como juez Dredd y tres padres y un bebé, ¿sabes? Pero en el espacio. Pero en el espacio, sí. Pues sí. Western espacial, bis, meets, tres hombres y un bebé. Exacto. Pues y sí, no se bueno, quita el pero casco. Que a todo esto íbamos a hablar de Disney Plus, pero sí, gracias por hacer este. Yo no necesitaba, es que es Star Wars, lo siento. Y es que la última vez no lo pude comentar bien porque no lo habías visto. Cierto, cierto. Pues eso. Pues es que me da pateo piratear. Ya, no, es que... Sobre todo es eso, por la pereza ya. Si es que hemos conseguido estar en todo, porque además yo tengo también Filmin, que también he visto alguna cosa de Filmin, pero bueno, como no son novedades, que es lo malo de Filmin. Lo bueno y lo malo de Filmin es que Filmin tiene todo lo pretencioso, indie y profundo. Entonces, son cosas que no son tan mainstream, y eso es lo bueno y lo malo de Filmin. De ello no habla casi nadie, no lo conoce ni el Tato, o son cosas del año La Polca, pero bueno, oye, tienes cosas distintas. No, me quiero ver de Filmin la de Retrato de una Mujer en Llamas. Sí. Que la han puesto y la ponen súper bien y sí que se está hablando de ella. Así que ¿ves? Es que yo le pirateo a mi madre, bueno, o sea, le cojo a mi madre el Movistar, el Jombi. Ah, ¿y en el Jombi ya estaba? ¿Qué? No, ¿qué? No lo sé, tengo que mirarlo. Han subido ahora como novedad Ad Astra, la de Brad Pitt, que me han dicho que es malísima, y entonces sí, tengo ganas de verla. Sí, sí, me han contado que es terrible, pero terrible, terrible, pero bueno, en fin. No, pues Filmin tiene cosas guays, por ejemplo, también tiene Knives Out, que me ha gustado muchísimo. Esa estoy esperando a que me la suban al Movistar, jope. Esa está súper guay, que en castellano es Cuchillos por la Espalda y también sí, sí. Panoramaza de gente. Chris Evans. Sí, pero sí, esa es la del de Star Wars, la del de... la del director, ¿cómo se llama? La de la segunda. Sí, Ryan... Es... Sí, ah, bueno, pues... Sí, ese. Bueno, sí. Pues ese, o sea, ese sí, sí, es la sí. De, que salió y a la gente le flipó y que está muy bien y tal y sí, cual. Sí. Y yo quería verla al cine, pero me pilló raro y al final no pudiera verla. A mí ya me pasó eso, me pilló raro, pero bueno, la suerte es que la han subido súper rápido, así que mola. También está la de Parásitos, o sea, no sé, yo aquí con mi campaña de Filmin, al final soy un poco pretenciosa, ¿qué se le va a hacer? En fin. Bueno, pero va, es que me flipa porque tienen una cantidad de mierda en rollo Godard, no sé qué, y es de verdad alguien se ve esto, de verdad, no solamente sí. Para hablar de ello. Sí, Borja. Ya lo sé. Un beso, Borja. No bueno, nos va a escuchar. Vamos a hablar de Disney. En fin, pues eso, Disney Plus, vale, que sí, que yo estoy viendo El Mandarino en Disney Plus. Y la parte buena de Disney Plus es que vale 60 euros todo el año, o lo que pagamos nosotras porque fue como antes de que saliese y tal, era una oferta, si no son 70 euros al año o 6 euros al mes, creo que es. Sigue estando bastante bien. Está bien, es más barato que Netflix y además te deja cuatro pantallas simultáneas. O sea, quiero decir, a la vez. Pueden estar cuatro personas viéndolo a la vez, mientras que Netflix cuatro pantallas es bastante más caro. Porque creo que dos pantallas en Netflix son 12 euros ahora mismo, o algo así. El caso es que de precio está bastante bien. Y si, pues eso, si lo compartes, puedes tener por 15 euros al año, ¿vale? Sí. Bueno, ahora serían 70, pues yo qué sé, por 12 euros al año, más o, perdón, 17 euros al año o así, soy de letras puras, por 17 euros al año o así, puedes tener el Disney Plus, entonces no es carísimo, ¿vale? Si lo compartes, pues vale, está guay. El caso es que yo esperaba que fuese a tener muchísimo más contenido, y luego el problema es que se han como comprometido a sacar muchas series, ¿vale? Y nos están poniendo pues los dientes largos con todas las series del universo Marvel o del universo Star Wars que dicen que van a sacar, pero claro, no han salido todavía. Entonces, básicamente, a mí me da la sensación de que me he hecho Disney Plus para ver solamente El Mandarino. ¿Sabes? Yeah. Y en realidad, además, ¿pero ya está hasta el capítulo 7 del Mandaloriano? Claro, y esa es otra. Pero eso, claro, quien se la hizo al principio ni siquiera se la pudo ver toda porque la van subiendo. Exacto, la van subiendo, no sé si es los viernes o no sé cómo, ¿vale? El caso es que claro, van subiendo capítulo por semana, que ni siquiera, o sea, la serie del Mandarino ya estaba en Estados Unidos, la habían sacado entera. Pero aquí van subiendo capítulo por semana, claro, supongo que también para que la gente no se hiciese la... Porque además te dan periodo de prueba, pero en vez de darte un mes te dan 7 días, para que no te veas en 7 días... toda la serie del Mandarino y luego a la Ferlama, ¿sabes? Sí. Entonces, es eso. A mí sí que es verdad que sí que he estado viendo pues películas de Marvel en orden cronológico, pero ya te digo, ni siquiera estaban todas. Y luego sí que he estado viendo la serie del Mandarino y he visto pues cosas como Gárgolas y tal, ¿sabes? Pato Aventuras, que también está chula, pero... Han subido la primera temporada de la de 2017 o 2018, creo que es, pero todavía no han subido la segunda temporada, por ejemplo. Entonces, sí que tienen varias cosas, pero me parece que el contenido es bastante pobre. Es de, a lo mejor dentro de un año, que han subido varias series de Marvel y han completado catálogos, ¿sabes? Con pues eso, con series que queremos ver y con tal y cual. Y han reaccionado un poco a las cosas que la gente pide, pues está un poco mejor. Pero yo ahora es eso, me da un poco la sensación de, ostras, me he hecho una plataforma para ver Mandalorian y ya está. Sí, ¿no? Y yo ni siquiera, es decir, porque la del... Es que, a ver, en realidad, porque a ti te dio mucha pereza, pero quien no quería spoilearse, el mandalochino se lo vio en su momento, ¿sabes? Sí. Es decir, muy poca gente ha esperado como tú, Maloles. Creo que tú y mi padre. Y los dos por la misma razón, porque no sabéis piratear. Sí, o lo queréis, a ver. Que también es muy, muy loable. Pero voy a ir a Star Wars y yo no podía esperarme. Pero no, es que es verdad, es que el resto a mí me ha pasado igual. Yo me estoy viendo Gárgolas y pasa una cosa, en realidad, con la nostalgia, que era una mierda. Gárgolas le pasa que el primer arco que tiene es muy bueno, que además sacó en película y tal, pero luego, ostras, vaya noventas mal llevados, ¿eh? Armas a tope y argumentos bueno, que yo entiendo que es una serie para niños, pero aún así, no sé, y bueno, y además que también reconozco que me he dedicado a ver la escoria de la escoria, me he visto Pulgarcita, me he visto cosas así, los live action que no me había visto porque me daban pereza, y sí, ahora mismo la verdad es que no le estoy sacando ningún uso. Además, da bastante problema para verlo en el ordenador. Según el navegador y tal, hay algunos que te lo bloquean. ¿Sí? O sea, sí, a mí me ha pasado. Y de hecho, es decir, y lo sé porque he buscado en internet y le ha pasado a más gente. Sí. Que bueno, que es cambiar de navegador y tampoco tiene mayor drama, pero ya es otro pero. Y de contenido es que, a ver, para volverme a ver las pelis que ya me he visto, no me hago otra plataforma. Porque además de esas pelis que ya nos hemos visto, las que más nos gustan, las tenemos compradas. Claro, en Blu-ray o en lo que sea, ¿sabes? Así que no sé. Pues sí, fue gracioso la primera semana la fiesta de la nostalgia y volverme a ver las pelis de Disney, porque yo soy muy niña Disney y me gustan mucho, pero yo qué sé, ya no tengo 7 años y no necesito verme La Sirenita todos los días antes de cenar. Claro, yo te digo que está guay por el tema Pues eso, si tienes niños, mira, mi prima, que se los tiene que entretener a sus trillizos, pues ha hecho el Disney Plus junto con otras madres y entonces, pues, oye, estupendo, ¿sabes? O sea, tener a los niños que puedes meterle el cualquier cosa, ¿sabes? Del Disney Plus, ahora que están todo el día encerrados en casa, pues, oye, estupendo, ¿sabes? Pero si eres, pues eso, si eres un adulto, yo, por ejemplo, a mí las cosas de Disney la verdad es que no me matan y las de Marvel sí, ¿sabes? O sea, me gustan y me estoy volviendo a ver todas las películas de Marvel en orden cronológico, ¿vale? Pero, joder, la mayoría las tengo. Entonces, ya, es que podría, eso es de... podría no verlas. Sí que hay algo chulo y es que tienen como comentarios de cómo se hizo esto, cómo se hizo lo otro. Ah, qué guay. Y eso está chulo. Y supongo que cuando lo saquen, por ejemplo, del Mandaloriano, pues la verdad es que puede estar bastante chulo porque bueno, o sea, es una serie con muchísima inspiración, ¿sabes? Pues eso, japonesa, westerns, tal cual. Yo que sé, puede ser interesante. Y luego es eso, las series de Star Wars, ¿sabes? Clone Wars, ahora por fin me sale, creo que es esa, la de dibujicos. Es que hay dos, es decir, está Las Guerras Clon y Rebels. Sí, Rebels, que pues... Las Guerras Clon es más antigua y Rebels es más nueva. Pero lo que pasa es que Rebels es bastante más infantil. Pero bueno. No lo sé. Sé que, pues eso, que la están sacando y tal, y pues que la gente que le mola mucho Star Wars, ¿sabes? Y el universo expandido, pues entonces sí que la está viendo. Yo ya te digo, o sea. Sí, yo ya te digo, en algún momento a lo mejor me pongo a ello, pero yo qué sé, que tampoco es mi prioridad. Y luego otra cosa que me molesta de Disney Plus, ¿vale? Es que, aparte de que no tienen mucho contenido, es que como quieren hacerlo tan para todos los públicos, no sé si has visto lo de 1-2-3 Splash, que están tocando cosas. Por ejemplo, en 1-2-3 Splash, cuando la sirena se vuelve a tirar al agua, se le veía el culo. Y entonces, para que no se le vea el culo, le han añadido como pelo al culo, fingiendo que es la continuación de la melena larga que llevaba la de la sirena. Y entonces, bueno, queda terrible, ¿vale? Dios y aparte santo, es que es una censura un culo, estúpida. No pasa nada. Claro, es una censura súper estúpida. Y claro, ya están diciendo que eso, si están tocando películas como es 1-2-3 Splash, ¿sabes? O sea, imagínate si se ponen a meter manitas, ¿sabes? Y a censurar cosas. Porque parece ser que quieren hacerlo todo como tan tan para todos los públicos que va a dar asco. Y por otro lado, está el tema de que todas las series y todas las cosas que no puedan pasar ese filtro de ser tan para todos los públicos que vamos, yo qué sé, Spinette te diga que le aburre, ¿vale? Pues van a meterlo en su otra plataforma, que es Hulu, ¿vale? El caso es que, por ejemplo, la serie de Runaways, que ahora mismo está en HBO, creo que es, ¿vale? En Runaways, por ejemplo, hay personajes LGBT. Y mola bastante, por cierto. Está basado en los cómics y está guay, ¿vale? Lo que pasa es que la alargan un poco y eso, pero bueno, en fin, está guay. Además tiene representación LGBT, o sea, yo a tope con la serie de Runaways. Bueno, el caso es que como tiene representación LGBT, no la van a meter dentro de Disney Plus, sino que la van a meter en su otra plataforma, que es Hulu. ¿Entiendes? Sí. O sea, cuando es una serie que es como súper para adolescentes, pero como tiene representación LGBT, ya no consideran que sea para todo el mundo, y entonces la van a meter en su plataforma de contenido adulto, que es Hulu. Entonces, es de Disney Plus, al final se va a quedar como, ¿para qué? Para yo qué sé, vais a sacar todo lo que para vosotros sea mínimamente problemático, estoy haciendo comillas con los deditos, porque no creo que el contenido LGBT sea ni problemático ni para adultos, o sea, es estúpido pensar eso. Pero bueno, el caso es que ya están diciendo que un montón de cosas guays a lo mejor las meten en Hulu en vez de meterlas en Disney Plus. Y entonces pues está comentando a lo mejor eso, que al final, porque Hulu sí que es una plataforma como tal que en Estados Unidos sí que existe, y que ya están diciendo que si eso, que llegarán aquí como paquetes conjuntos para que compres Hulu y Disney Plus a un precio que te salga razonable y tal, y que entonces tengas las dos, porque al final es como que Disney se va a quedar como para contenidos súper, súper, súper blanco, por así decirlo. Ya, Así que no. Bueno, pues entonces yo creo que la conclusión es, por ahora no os hagáis, no os hagáis Disney. No, no, no merece la pena. Son pelis que ya habéis visto o que podéis ver y que no me hace ninguna pena piratear a Disney. Es decir, lo siento, señor, ya me gasto merchandising en sus cosas y con dolorcito del corazón, así que no pasa nada. Y bueno, en nuestro caso va a tener un año de prueba. Si al final de este año nos meten más contenido y nos meten cosas, bien, que no, pues hasta luego, Madrid. No, a ver, es decir, yo... hay cosas, es verdad que hay cosas que queremos ver y que estamos esperando mucho, la serie de Loki, el WandaVision, sí. y bueno, Falcon y Capitán América, pues eso, que hay muchas cositas que sí que queremos ver. Y a mí el Mandaloriano me ha gustado mucho, muchísimo. Pero por cuatro cosas ya veremos si merece la pena seguir. Ahora mismo es que ni siquiera están esas cuatro cosas, ya os decimos, así que claro, esperaos. Es que, y yo qué sé, te digo que si me subiesen, por ejemplo, me subiesen pronto la última peli de Star Wars, estaría guay, ¿sabes? Porque, porque yo qué sé, vale, pero si resulta que me la van a subir a Movistar y hasta que no deje de estar en Movistar, porque Movistar lo ha comprado como estreno, no la vayan a poner en Disney Plus, ¿sabes? Es un poco de... para eso tengo Movistar, ¿sabes? Sí. O para eso voy y la veo en el cine. Es que además es eso, muchas películas de las que están subiendo son películas que son grandes producciones que, a no ser que te haya pillado raro, las vas a tener en el cine. O sí, sea, las no, vas a ver en el cine. Y que ya las has visto, es claro, decir, es y sobre que las... todo, es decir, vale, pues está bien que ahora que tenemos tiempo de sobra, por el alegato a la nostalgia y el aburrimiento, te vuelves a ver estas cosas. Pero si no, intentas estar más al día con las novedades, ¿no? Intentas ver cosas que no conozcas. No se puede estar viviendo todo el rato de ver las mismas pelis de Disney. Así que, no sé, yo creo que o espabilan un poco, se van a la mierda. Sí, ya te digo, por ejemplo, lo que esta semana creo que anunciaban que habían subido el live action de Aladdin, ¿vale? Sí. Que a mí me importa una tremenda mierda. Y además, es que también estaba en Movistar. ¿Sabes? Yeah. Que yo sé que no todo el mundo tiene Movistar, ¿vale? Sí, porque... Movistar no es tan común, pero bueno. Claro, pero que te quiero decir que si te apetecía mucho ver la de Aladdin, claro, la has ido a ver al cine, ¿sabes? Y si no, es que además han tardado mucho más que Movistar en subirlo, ¿sabes? Sí. Es como, si te gusta bastante ver estrenos, o sea, si te gusta mucho ver cine, te pones Filming, ¿sabes? O porque, joder, además Filmin también hace ofertas estupendas, por ejemplo, con el Black Friday y cosas así. No, o sea, y Filmin puedes... no es muy caro. En realidad, claro. Filmin creo que yo lo tengo por 6 pavos al mes, que es eso, pues al final como lo que va a salir claro. en Disney, ¿no? Pero lo que pasa es que también es un contenido muy específico, eso también es verdad. Y sí, tampoco tiene muchísimo contenido y el buscador de Filmin va de culo, pero de culísimo. Sí, pero Rosa, ¿tú piensas que es eso? Que al final, o sea, te pones Disney para ver películas que ya has visto en el cine o que viste hace 20 años. Claro, es y El Mandaloriano. Es eso. Y ya es está. Que no tiene mucho fuste. No tiene mucho fuste porque yo sí que soy muy, muy fan de Disney, ojo. Pero es que yo sé que si Disney me saca una peli, seguramente vaya al cine a verla. O sea, no sé. Claro, y el caso es que las que no vas a ir a ver al cine a ver es porque no te interesan. Claro, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, me he visto la Dama y el Vagabundo porque estaba aquí, pero tampoco tenía así un gran interés en verla. Y tengo que decir que de lo mejor de La Dama y el Vagabundo es el vestuario y eso ya dice mucho de cómo está hecha la peli. Sí, sí. Y yo pensaba que a lo mejor teníamos algo de suerte, ¿vale? Dentro de la desgracia. Y es como, ¡buah! Como se están retrasando un montón de estrenos que los hubiesen subido directamente a Disney Plus, ¿vale? Por ejemplo, la Viuda Negra se estrellaba, ¿sabes? Se estrenaba en mayo, creo, ¿vale? Ya lo has curseado mal. Sí. Bueno, se estrenaba en mayo, creo que era. Y yo, ostras, apenas molaría, ¿sabes? Ya. Que como no la van a poder estrenar en cine, que nos la subiesen a Disney Plus, ¿sabes? O sea, yo ya, vale, lo que he pagado de Disney Plus me va guay, ¿sabes? Además, al precio. No, pues está, al precio la verdad que es que sería súper guay, ¿eh? No, pues han retrasado el estreno a octubre. Al 30 cacas. De octubre. ¡Cacas! ¡Sois unos cacas! Claro. En fin. Ya han atrasado, pues eso, varias pelis. Han atrasado La Viuda Negra, han atrasado la de Wonder Woman. Todo el calendario de Marvel, pues eso, lo han echado para atrás. También todo el de DC, tal. Porque claro, o sea, son películas muy caras y tampoco les sale rentable estrenarlas en directo a vídeo, por así decirlo. Sí. Pero vamos, que yo era de, joder, pues alguna peli que ibais a estrenar y que no vais a poder estrenar porque, no, claro, son películas que te han costado presentado una ñespla. No vas a estrenarlas en 4 cines de todo el mundo, que son los que siguen abiertos, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. Pero no, han decidido esperarse. Pero en fin, no sé, a lo mejor sí que en estas semanas, a lo mejor sí que se ponen un poco las pilas, porque decían, por ejemplo, que la película esta de Artemis Fowl, que no sé si te suena. Sí. Pues es una saga infantil, bueno, juvenil, ¿vale? De libros y tal. Y el caso es que hicieron una película, ¿vale? O sea, anunciaron que iban a hacer una película y tal y cual, y que la iban a estrenar. Y el caso es que... Pero de eso ya hubo una peli, ¿no? En su momento. No lo sé. El caso es que yo solamente oí críticas en plan de vaya tremenda mierda Disney. Y no hagas eso, por favor. Ya jodisteis Percy Jackson. Ah, ¿vale? No, vale, estaba pensando en esa. ¿Ves? Vale, pues similar, ¿vale? Era y el la, caso... la estela de sagas con Niño Prodigio Mago, ¿no? Exacto. O similar. Exacto. Bueno, pues el caso es que, por ejemplo, con esta, ¿vale? Con Artemis Fowl, se ve que Disney ya anunció que... por todo el tema del COVID y tal y cual, que lo iba a estrenar directamente en Disney Plus. Entonces, es como a lo mejor algunas de menor presupuesto sí que las sacan directas a vídeo. Yo qué sé, ¿sabes? A ver qué cosas suben y qué cosas dejan de subir. En fin, si vemos que empiezan a subir cosas guays, pues ya avisaremos, o sea, cosas guays o cosas no guays, pero que si empiezan a subir más contenido, pues supongo que ya lo avisaremos, pero ahora lo que me pareció a mí era eso, poquísimo contenido. O sea, poquísimo contenido y sobre todo contenido que ya conocíamos. Es decir, exacto, novedoso, nada. Además, cero. También es que a lo mejor las novedades que han sacado por ahora no son para nosotras. Porque hay una serie de High School Musical, pero es que nosotras claro, no somos de la época de High School Musical. Claro. No nos, eso no nos pilló. Y luego otra, una especie de como... Pero eso ya no es una serie, es como un programa de Jeff Goldblum que... Bueno, vale, sí, no sé. Explica no sé qué, sí. Sí, pero eso no te engancha, ¿eh? Es decir, no te vas a hacer Disney especialmente por eso, ¿no? No, no. Jeff Goldblum me cae bien, pero hasta ahí. En fin, no sé. No sé si es que es eso, que no somos el target, o es que no. Es que, es decir, sí que somos el target, en realidad, porque tú eres una loca de Marvel, yo una loca de Star Wars, y a las dos, venga, vale, Disney está bien. Pero por ahora el problema es que no hay nada nuevo. Claro, yo es que necesito que, ya te digo... que me enganchen. Es sí, de, guay, yo quería ver el Mandaloriano porque sabía que me iba a gustar y tal y cual, y es de, vale, pero yo necesito, para quedarme necesito que me enganches, ¿sabes? Sí. Necesito que me subas las series que me has prometido, ¿sabes? De Winter Soldier, de Loki, de WandaVision, o sea, si me subes todas esas series, yo sé que soy basura, ¿vale? Soy basura, basura humana, y si me subes eso, aunque sean más malas que pegarle a un padre con un calcetín sudado, o sea, es que voy a pagarlo, porque además tampoco es tan caro, y es como voy a pagarlo, y las voy a ver, porque soy lo peor, pero claro, si, ya te digo, si no me subes nada más, pues es de, sí, mira, me estoy viendo aquí otra vez mis peliculitas de Marvel, porque soy así, ¿sabes? Y porque me dan paz mental, y porque soy un asco de persona, ya lo he dicho, soy basura, entonces es de, pues vale, pero... cuando ya haya revisionado todas las películas de Marvel y me haya visto El Mandarino, ¿qué hago con Disney Plus? ¿Sabes? No sé. Quizá debería darle un tiento a High School Musical, pero... No. Oye, yo no la he visto. Lo mismo, oye, la podemos ver el próximo viernes a ver qué nos encontramos. No sé. ¿Son muy largos los capítulos? No lo sé. Es que no lo sé. Es que yo no he visto ni las pelis de High School Musical, ¿eh? A ver, es que yo te digo que mi hermana la pequeña sí que le flipaba... Y sí que se las ponía, pero es ya esa época en la que mi hermana le flipaba porque ya era como entre niña, adolescente, entonces yo ya tenía edad suficiente como para huir de mi casa y no tener que verlas, ¿sabes? O sea, no pasó como con los Teletubbies, que sí que me los tuve que tragar porque los veía 3 veces al día. En esa época yo ya podía salir y entonces es como ya tenía una edad en la que yo ya esas cosas que veía mi hermana pequeña, yo no, ¿sabes? Es que yo rebelde, rock and roll, joder. Pues eso, en fin. Pero bueno, oye, pero que a tope con quien le guste High School Musical. No, claro que sí, claro que sí. O sea, sí, ya te digo. O sea, a mi hermana le gustaba y es simplemente que no me pilló la época. Y de hecho, o sea, es que se lo comenté a mi hermana y me dijo, ala, sí, pero que han sacado una serie de High School Musical y no sé qué. Y fue como, ah, vale, pues guay, si quieres verla, ¿sabes? Por mí bien, ¿sabes? Pero que no es contenido que yo vaya a ver. Por eso te digo que me parece guay para niños, porque tiene como muchas cosas... O para eso, para alguien que le interese específicamente. También te digo, yo creo que mi hermana, solamente por la serie de High School Musical, no se haría Disney Plus. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Y por otro lado, mi hermana no se haría para nada Disney Plus para ver cosas de Marvel ni de Star Wars, ¿sabes? Entonces es como, le habéis dado a distintos tipos de gente, pero miguitas. Es como, necesitamos más contenido, ¿sabes? O sea, si queréis que los fans de Disney, no Marvel ni Star Wars, estén a tope, también creo que vais a tener que subirles muchas más cosas. Sí, yo porque creo que sí, van a tener que hacer más contenido o series de cosas, o es que no lo sé, por ahora insuficiente en Disney. Walt, donde quiera que estés criogenizado. Mal. Bueno, va. Vamos a acabar con el tema de... con este rambling de Disney que hemos hecho, súper interesante, supongo que para todas las personas que nos escuchen. Voy a hacer dos recomendaciones, ¿te parece? Me parece. De libros, de cosas escritas. Vale. Y yo acabo con dos recomendaciones de juegos. Perfecto. Bueno, cómics no vamos a recomendar porque han paralizado novedades al final todas las editoriales. Sí que es verdad que, por ejemplo, editoriales como Norma sí que están vendiendo las novedades de mayo, pero lo que están haciendo es que puedes precomprarlas comprando una especie de bonos que luego los entregas en tu librería. O puedes precomprárselos a tu librería si vende online, ¿vale? Por si, pues eso, para ayudar al sector, pero sin que se hagan entregas en físico para que no haya pues riesgo ni para los repartidores principalmente, ni para pues la gente que tenga que pues entregarlos. Por otro lado, pues eso, ya hemos dicho lo de los cómics digitales y tal, y vuelvo a recomendar, como ya hicimos en el programa pasado, la editorial Carras Comics, que tiene, pues, o sea, puso todo su catálogo digital al principio de, o gran parte de su catálogo digital, lo puso de manera gratuita y tal, pues eso, en fin, que si buscáis cosas, pues encontraréis, pero que tampoco vamos a hablar de ninguna novedad porque bueno, en fin, no ha habido mucha novedad de la que hablar, ¿vale? Sin embargo, sí quería hacer referencia a dos de las cosas con las que me he entretenido últimamente. Por un lado es Horizonte Rojo, de Rocío Vega. Horizonte Rojo es una saga de mercenarios espaciales, o sea que creo que Rosa te puede gustar, porque básicamente es eso, o sea, mercenarios en el espacio, mucho de aventuras y tiros, o sea que con mucha acción, y tiene toques de erótica, y está muy guay, ¿vale? La protagonista es una mercenaria que se llama Reaker, y es una malota, y nada, hay varios volúmenes, ¿vale? Y Rocío puso, la editorial es Café con Leche, y puso de manera gratuita como el primer volumen, que es un relato, bueno, más bien entre novelette y relato, ¿vale? De unas 12.000 palabras o así. En físico se venden como el volumen 1, el volumen 2 y el volumen 3, todo junto, que hacen una historia, y es como, esto va para largo, o sea, es como si fuese serializado, y te va contando, pues eso, las aventuras de Kerr, y nada, y eso, y puso como para que pudieses leer, a ver si te molaba y tal y cual, durante un fin de semana, pues puso el primer volumen de manera gratuita, y bueno, me lo descargué, me lo leí, me gustó mucho, y nada, recomendarlo por si a alguien le gusta las novelas de aventuras. Yo, en cuanto pueda, cuando se pueda, intentaré comprarlo en físico para ver si tengo suerte y en algún momento, cuando todo vuelva más o menos a la normalidad, Rocío además me lo puede firmar, me puede hacer una dedicatoria bonita. Bueno, eso por un lado, que me parece guay. Además, joder, pues también toda la gente que ha intentado que este confinamiento sea lo más agradable posible y ha estado subiendo contenido, incluso de manera gratuita, pues joder, que se les reconozca, ¿sabes? Y además, esto ya os digo, a mí bastante guay, porque es como, son aventuras, erótica y tiros, o sea que digamos que despeja bastante la mente por si estás así en movidotes. Y luego también quería comentar algo que es un fanfic, ¿vale? No sé si todas las personas que nos escuchan saben lo que es un fanfic, pero un fanfic que es una historia basada en personajes preexistentes de distintas sagas, pero que es una historia pues original o una historia que pues eso, cuentas basándote en unos personajes o en un universo ya existente. En el caso del fanfic que voy a recomendar, se llama Mortífago, es de Miriam M. Lehardy o en Twitter Pilkunusita, y es los libros de Harry Potter, ¿vale? Pero contados desde la perspectiva de un Slytherin, ¿vale? Entonces es un fanfic que tiene unas 1900 páginas, ¿vale? Como si fuese Alan Moore escribiendo Jerusalén, ¿sabes? Y es, si sois fans de Harry Potter, porque, bueno, mucha gente le ha dado por releer los libros, pues es... eso, los distintos años de Hogwarts y todo en el marco de lo que pasa en Hogwarts con Harry Potter, pero Harry Potter nos da un poco igual, ¿sabes? Y lo estamos viviendo todo de desde el punto de vista de la casa de Slytherin, ¿sabes? Si el protagonista fuese un Slytherin, que se inventa Miriam, pero digamos que el resto de cosas está Draco Malfoy, están Crabbe y Goyle, están, ¿sabes? Pero se inventa otros personajes y otros los mantiene como los que ya existían y sigue todos los acontecimientos, pero te cuenta otras cosas, ¿sabes? O sea, te cuenta como la otra parte. Y la verdad es que está muy, muy chulo y yo era algo que tenía ganas de leer. Y que, claro, nunca había encontrado tiempo como para leerme, porque además lo acabó hace relativamente poco el fanfic, es un fanfic que se tiró escribiendo 10 años. Y claro, no había encontrado así tiempo para leerme 1900 páginas seguidas, ¿sabes? No, no sé por qué. Pero el caso es que está gratuito y además se puede descargar pues en PDF o en Google Drive o cosas así. No hace falta leerlo en la página fanfiction.net, sino que ella en su perfil lo tiene para que te lo puedas pues eso descargar y leerlo de manera más cómoda, completamente gratis, como ya he dicho. Y bueno, es eso, que está muy bien, es muy interesante, es más cochino que Harry Potter y más diverso que Harry Potter y más chungo que Harry Potter, la verdad. Pero bueno, en fin, que está muy chulo y que es ahora es un buen momento para cascarte entre pecho y espalda 1900 palabras. Si hay una situación, es esta. Así que, pues eso, si alguien quiere algo de pues, entretenimiento, además, gratuito, divertido, entretenido y al alcance de todo el mundo, pues eso, que esta es una muy buena opción. Perfecto. Pues sí, he entrado ya en la página y estoy ya bicheando, a ver si para descargármelo, es que no sé, me lo has pintado súper bien. Luego, si quieres, te paso el enlace directo, o no sé si lo habrás encontrado, pero... Gracias, no, pásamelo porque además así lo ponemos en la descripción del programa y la gente lo tiene fácil para encontrarlo, ¿vale? Vale, perfecto. Perfecto, pues yo voy a hablar de juegos, así, para variar, cada una con su cosa, cada loco a su tema. No de rol, que lo he pensado también, ojo, porque he estado probando juegos nuevos de rol, es lo bueno que tiene la cuarentena, sacas tiempo para hacer cosas que no habías hecho desde ni se sabe. Pero bueno, como eso ya es lo específico de lo específico, me voy a quedar en algo más general, que es videojuegos. Y es que tuve la suerte... de que me llegó la Switch en medio de la cuarentena. Yo la había pedido hace ya porque me pedí la versión de Animal Crossing, que es súper mona, que es la que tiene Brie Larson. Malo, les tengo la misma consola que Brie Larson. Eso mola. Necesito ahora la misma camiseta de mapache de Brie Larson, que cuando, no sé, cuando el mundo vuelva a ser normal la buscaré por cielo y tierra. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que tengo que decir que la consolita me ha salvado la cuarentena, lo prometo. Me ha ayudado muchísimo. Porque, bueno, además de, por supuesto, jugar muchísimo al Animal Crossing, que es un juego cruel y despiadado, aunque tenga colores bonitos, os lo prometo, es decir, es una mierda horrible. A ver, tía, yo os veía todos ahí, que si los nabos, que si las hipotecas, que si los sé qué, bueno, os veo, porque seréis... que hoy lo he pasado súper mal, que se me podrían los nabos. Es que los nabos es como la bolsa y además tiene mucha gracia porque en japonés nabo y acción de empresa se pronuncia igual. Es que es tan mono todo y tan bien llevado. Pues bueno, pues la cuestión es que los nabos te caducan y tú los compras a un precio y el precio de los nabos va variando y tienes que ver en la semana cuándo lo tienes que vender. Pues que me hubiera ido a la bancarrota, que había perdido un mogollón de vallas si no vendo los nabos. Es muy estresante esto y muy cruel y despiadado, ¿eh? Aquí en casa me decían, ¿ves? Así aprenderás a no especular, si es que estás especulando y te va a dar una hostia la vida. Y además me decía, ¿y qué vas a hacer si al final los vendes? ¿Meterte en otra hipoteca? No aprendes, Rosa, no aprendes. Pues sí, efectivamente, es un juego muy bonito con animales y ruiditos y tal, que va de que la hipoteca te agobie y de que intentes especular con nabos y que llenes el gran vacío de tu vida y tu casa y tu existencia con consumismo puro y duro de comprarte novedades o hacértelas o buscarlas. Pero está muy guay y la verdad es que entretiene un montón. Es un jueguito que se puede jugar de muchas maneras, haciendo viajes en el tiempo si es que eres un ansiado y no te gusta esperar, o si es que pues eso, que no te gusta o oye, que quieres avanzar más y desarrollarlo todo, o por otra parte jugando todos los días un poquito y que sea pues eso, una cosa que tampoco te requiere excesiva atención, aunque la gente con la cuarentena se está pegando unas panzadas tremendas, pero que es muy agradable. La verdad es que me ha ayudado un montón el Animal Crossing. Pero luego aparte, lo bueno de la Switch es que tiene una tienda online en la que te puedes comprar jueguitos y además hay muchas cosas independientes y tal que son muy baratitas y que están muy guays. Yo, por ejemplo, me he hecho súper fan de una compañía que se llama Annapurna, que tiene... Uh-huh. Tiene juegos indies que son muy monos, estéticamente, no suelen ser muy caros y bueno, pues para pasar el rato está muy bien. Y bueno, es decir, estoy enamoradísima y me ha salvado la vida. Eso por un lado. Y luego por otro... por un lado el hito de la Switch y por otro lado el Final Fantasy VII Remake. Sí, he visto a la gente a tope con ello. Sí, sí, es que está muy guay, es que es flipante. Es decir, yo tengo que confesar en realidad que yo no soy súper mega fan del Final Fantasy VII. Yo tengo que decir que siempre lo he sido y lo seré con todo mi corazón del 8. Uh-huh. ¿Qué se le va a hacer? Yo, es así. Y bueno, no sabía que podías ser más fan de uno o de otro. Es que son muy distintos entre sí, es que cada uno tiene una historia independiente y además la estética es muy distinta entre ellos. A ver, porque normalmente conforme pasaba el tiempo se hacían mejor, aunque hay algunos que vuelven a una estética más kawaii. Pero bueno, pero sí que la gente es muy fan de uno y mucha gente tiene como muy muy fan de este 7. Y yo lo entiendo porque está muy guay, me está gustando mucho. Es decir, el protagonista te encantaría, es un emo intratable, borde como el solo. Es que... Me gusta que sepas exactamente qué es lo que me gusta. Sí, sí, pero los gráficos son una pasada. El combate, que yo entiendo que la gente le estará flipando, a mí no, es que yo soy muy manca. Es decir, lo guay para mí del Final Fantasy es que normalmente antes era un juego en plan de combate por turnos en el que no te mareabas y no tenías que tener estrategia, en plan habilidad con las manos, que a mí es lo que me jode de los triple A, de los juegacos buenos, gordos, que yo soy muy patoseta y me mareo mucho. Entonces, por ahora lo estoy consiguiendo jugar y no me estoy atascando mucho, pero ya veremos. Que yo no estoy nada contenta con esto de que ya no puedan tener mis turnos tranquilamente. Aunque hay que reconocer que es una maravilla lo que han hecho con el combate, porque sí que respetan las características del combate por turnos, de poder usar habilidades especiales y demás, y a la vez es más dinámico, eso hay que reconocerlo. Yo sé que, a ver, los viejetes, porque les tengo mucho cariño, pero cuando te has enfrentado con los mismos bichos mierdas en combate por turnos por... 50.000 veces, pues te hinchas mucho. Y eso. Y han... Mola porque, por supuesto, los gráficos les han pegado el lavado de cara de la historia, es flipante. Además, yo todavía no he avanzado muchísimo, pero los que tengo colegas que sí, y me han dicho que no han metido mucha paja en la historia, porque claro, el problema de esto es que ahora es la primera parte, pero no es el juego entero. Que los de... Estos son más listos que el pan. Es decir... No te van a dar el juego entero, te lo van a dar por cachos y lo vamos a comprar y lo vamos a pasar súper bien. Pero ¿en serio? ¿En serio? ¿Te venden un juego por cachos? Ya lo han hecho con más de uno, sí, sí, pero sí, es decir, esto es como una primera parte del juego, luego te venderán lo siguiente. No sé hasta dónde llega, porque ya te digo, yo todavía no lo tengo avanzadísimo, voy por el principio, tampoco he avanzado mucho. Pero eso, está muy guay. Y mola también porque además han hecho, ya no es que hayan remasterizado gráficamente, sino que también han rediseñado un poquito los personajes, que por supuesto los señores se enfadaron un montón porque no hubiera tetas estratoscópicas. Ah, que también ya son me grandes. Suena eso. Eso sí, ya me sí, suena. Sí. Que, es decir, que siguen siendo tías que están súper buenas, pero bueno. Rebajaron un poquito el nivel de esas tetas que tienen su propia órbita gravitacional, ahora son tetas grandes, pero bueno, podríamos decir que son creíbles. Aunque siguen teniendo cosas que es flipante, que las chicas se mueven de un lado como súper girly, ¿no? Sí. Y los tíos no, los tíos van más cuadraotes. Pero bueno, es que eso es como muy japonés en realidad. Y nada, y me lo estoy pasando muy bien y es un gran dilema ver si me cojo mi consolita chiquitita de los juegos monos y chiquitines o el pedazo Final Fantasy. Es un dilema, pero me está apañando muchísimo la vida. Así que nada, seguiré descubriendo cositas y si alguna vez veo algo guay, porque tiene muchas cosas, en plan además, que sobre todo la Switch, relacionadas en más a modo de novela visual, ¿no? De visual novel y más rollo cómic, pues lo comentaré. Muy bien. Yo no, porque no tengo dinero para comprarme la Switch, así que no pasa nada. Bueno, pues creo que nos ha quedado un programa bien, y tenemos que cortar ya porque mis queridos vecinos van a poner música, porque ya lo han advertido, ¿sabes? Tienen sus horarios, lo anuncian a través de altavoces, así que a las 7 va a empezar la música, nos quedan 5 minutos, y antes de que tengáis que sufrir lo que yo tengo que sufrir constantemente, vamos a dejarlo. Os recordamos nuevamente nuestras redes sociales, sabéis que somos Fangirl Podcast con 2 R's en Twitter y Fangirl Podcast con 3 R's en el resto de sitios, como es en el caso de Instagram, el correo electrónico fangirlpodcast@gmail.com o en iVoox, que es donde presumiblemente nos estaréis escuchando. De todas formas, si queréis estar atentos a nuestras novedades, pues podéis suscribiros a nuestra Tiny Letter, que somos pues también Fangirl Podcast, y ahí normalmente pues informamos de cualquier cosica que hagamos, más o menos, porque a veces se nos pasan cosas, pero bueno, en fin, intentamos hacer un resumen de todo lo que hemos ido haciendo a lo largo del mes. En este caso, decir que el mes pasado estuvimos y durante este mes hemos estado comentando películas los viernes en Twitter a partir de las 10 de la noche. Intentaremos volver la semana que viene, si se puede y si la cosa pues está para eso y estamos de ánimo. Intentaremos volver la semana que viene, haremos nuestras encuestas y bueno, pues eso, si no tenéis un mejor plan para un viernes por la noche, pues os invitamos a que nos sigáis en Twitter y a que pues eso, comentemos la peli. Y ahora sí, creo que ya eso es todo. Nos despedimos y ya está. Hasta luego y gracias por escucharnos y esperamos que estéis todos bien de salud. Hasta luego.